Bienvenidos al repaso del domingo, los números y lo que resta para cerrar la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de una nueva temporada del Fútbol. Jugó una mala pasada a Marcos Díaz, que casi la saca de adentro del arco, pero que se la dejó servida a Lucas Barrios para el 1-0 de Defensa. Sin embargo, Huracán se recuperó y empezó a empujar al Halcón para empatarlo primero por Triverio y ganarlo después por Gese. 2-1 final para un Globo que tiene que sumar todo lo posible para que el año que viene, con los descensos en juego, el promedio tenga la gordura suficiente para no tener que andar mirándolo con miedo. Analiza el triunfo el autor del gol ganador. Ya se sabe cómo juega Defensa, que es un equipo que la verdad creció mucho, hoy es uno de los rivales que pelea arriba. Y sí, lo que nos propusimos también en uno de los objetivos era no dejar pasar puntos ni regalar puntos de local, que sumando puntos de local es muy importante para meterse arriba. Un Arsenal alternativo y con la cabeza en la Sudamericana recibió a un San Lorenzo lleno de pibes y con muchos, pero muchos problemas internos. El Ciclón, en el debut de Paolo Montero como DT, fue más prolijo en el primer tiempo y lo ganaba con gol de Ubita Fernández. Pero los del Viaducto equilibraron la cosa luego de la salida de Ortigosa en el segundo y lo empataron por Carabajal, cerrando un resultado que suena a justo. 1-1 y el análisis del ídolo que volvió a ponerse la casaca azulgrana, Néstor Ortigosa. Un partido muy duro, cancha chica, mucho viento, pero bueno, creo yo que tenemos que aprender de hacer un gol y tratar de cerrar el partido. Yo creo que el primer tiempo hicimos un primer tiempo muy bueno. El segundo arrancamos bien y después empezamos a caer un poco, ¿no? Pero que en línea general, contento como se perdió, sumamos un punto, es una cancha muy difícil y tenemos que seguir obvio mejorando, ¿no? River recibió al último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe. Y el Sabalero, que ganó la Copa pasada en base a buen juego en equipo y ya sin su principal figura, se plantó en el Monumental, jugó de igual a igual y sacó ventaja rápida por Aliendro. Después tuvo que remarla jugando más de tres cuartos de partido con uno menos por la expulsión de Piovi, metió el segundo por Goes y maniató a un Millonario que pudo descontar recién cuando el partido llegaba a los 90 por Matías Suárez. Cosa seria este Colón, que aún remendado sigue dando que hablar. Su DT, Eduardo Domínguez, cuenta por qué. ¿Qué es lo que transmite el grupo? ¿Qué es lo que transmite el equipo? La solidez que tienen, el compromiso con ellos mismos, que lo que han ganado no quede solamente ahí, sino es ir en búsqueda todos los días, porque hay que reafirmarlo constantemente, el respeto que se ganó el equipo, más allá de que sí fue un título, se ha celebrado, pero el respeto que ha generado el equipo, hay que seguir trabajándolo y es día a día eso. En Avellaneda, Independiente y Argentinos, ambos mezclando mucho suplente por pensar en copas, no pudieron sacarse ventaja y el 0-0 fue cantado, aún a pesar de que el rojo tuvo algunas situaciones más claras que el bicho. Lo analiza el delantero de los Diablos, Silvio Romero. Creo que tuvimos situaciones que bueno, no la pudimos meter, sobre todo en el primer tiempo, ahí que robamos dos o tres cerquita del arco, nos faltó el último pase para terminar bien la jugada. Para hoy quedan Central Córdoba Banfield desde las 18 y Godoy Cruz Rosario Central desde las 20:15. Mandan Estudiantes, Lanús, Patronato, Newell's, Colón y Huracán, todos con 3. En el segundo tiempo escuchamos a los Natas haciendo Tufi Meme. reencontramos la semana que viene cuando se cierre la segunda fecha con el análisis y las voces que nos deja el fútbol nuestro de cada día. Acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.